todos los viernes de 6 a 7.30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Pues aquí estamos, buenísimas tardes, ¿qué tal? Son las 6 en punto, con un poquito más, algún minuto más por encima. ¿Quién te habla hoy aquí al pie del cañón? Nada más y nada menos que Carlos, nuestro compañero Pablo, pues ¿qué quieres que te diga? Que nos ha dejado, qué alegría tú, qué felicidad, solo aquí, madre mía, qué ilusión, estoy aquí solito. No, hombre, no, queridísimos oyentes, de eso nada, estoy aquí con vosotros y el pobrecito Pablo, desde aquí lo primero que vamos a hacer de todo es mandarle, como no, un saludo especial porque el tío está malito, está pobre, está... Y yo es que no sé qué hacer sin él, estoy llorando. Desde aquí, Pablo, te mandamos un saludo para que te recuperes de ese catarrito. Que, bueno, en estas fechas es bastante amigable, se hace amigo de todos nosotros. Espero que a mí no me toque, que yo siga aquí al pie del cañón como cada viernes. Hoy tenemos muchas cositas y muy buenas. Lo primero de todo, felicitarle a Pablo, como no, que se vaya recuperando, que está en la camita, malito, con fiebre, que tómate el Thermagil y todas esas cositas para que tu dolor de cabeza y el malestar general que te ha conllevado toda esta semanita, pues... A ver si para el lunes encuentras esa mejoría que todos queremos para poder volver a verte aquí el viernes que viene. A lo dicho, estamos aquí. Quien te habla y quien te va a estar hablando hoy hasta las 7:30 de la tarde, un servidor, Carlos. Pero no por ello vamos a dejar de menospreciar a Pablo, ¿eh? Que estará entre comillas, estará con nosotros. Decíos que bueno, que yo como buen hacer de todos vosotros, mandar desde luego desde aquí a Pamplona, su comarca y en especial, cómo no, a Berriozar, el saludo más cordial y más ameno de vosotros. Estamos en 80, 90 y más. Estás en el 100.8 de Berriozar, de Radio Berriozar. Y si quieres, nos puedes escuchar a través de internet. Ya sabes, pinchas en el Mozilla o en el Firefox. Y en el buskiplaza.net. Ahí pues tendrás el logo de la radio, que es una ovejita con un micrófono. Pinchas ahí, lógicamente, pues nos puedes estar escuchando desde todo el mundo. Dicho esto, vamos a continuar, vamos a empezar. Estoy solo, no sé cómo empezar porque claro, me falta alguien. Me falta mi queridísimo Pablo. Lo siento, no puedo discutir. Hoy estoy solo, no puedo discutir con nadie. Pero bueno, en fin, hoy os voy a comentar y os voy a hablar de lo que fue ayer, nada más y nada menos que Tu Cara Me Suena. En primer lugar, cómo no, mi más sincera enhorabuena para Mané Fuentes, que como siempre es entrañable, gran presentador de Antena 3 y de este programa Tu Cara Me Suena. Luego felicitar, como no, al jurado Carlos Latre, Marta Sánchez, Mónica Naranjo y Ansel Jassy. Ayer iba Carlos, no sé, yo lo veía como, no sé si de Superman o de Harry Potter, no sé. Andaba con las gafas rotas, pero yo llevaba la pajarita y el chalequito ese horrible que solía llevar Superman. Decir que en primer lugar aparecieron los Chunguitos. Pues nada más y nada menos que con el tema este tan espectacular y tan que tantos años tiene. Estamos hablando de los años 70, ese Vamos a la Playa. Esta vez no se equivocaron. Yo creo que le dijeron en el baile, simplemente hacen un poco de aerobic y lo que salga, ya está. Y ahí se pusieron como tipo sujetando el codo de Mazinger, en fin. Ya. En su línea, como siempre. Edurne, wow, qué maravilla, es mi princesa. Yo es que adoro a esta chica. Imitando como nada, como no podía ser otra forma, a Linda Perry, que bueno, pues te, ya sabes, Fornum Bloodens. El tema, aquel fabuloso tema de Wax Up, que hizo unos cambios, unos giros de voz impresionantes. Ella, excelente. ¿Qué voy a decir? Pues que bueno, que es lo que os he dicho antes, que es mi preferida y la puesta en escena, pues bueno, más que perfecta. En tercera posición, pues nada más y nada menos que Florentino Pérez, con el Born to be Alive, Nacido para bailar, de Patrick Hernández. Buena caracterización y buena puesta en escena. Lo que sí que la voz, bueno, yo soy de la opinión de que sigue siendo la voz de Flo. En fin, Chuso, Jones, Glenn, Medeiros, Nada cambiará mi amor por ti. Estuvo bien, la verdad, como siempre, el chico se lo ocurre y se lo hace bien. Buen maquillaje, muy bien en el escenario y la voz, nunca mejor dicho, más que notable. Santi Rodríguez. Siempre le tocan los peores casos al pobre Santi. Esta vez nada más y nada menos que Dinio. Haciendo la mal. Es que yo que te diría. Bueno, la escena estuvo buena, la puesta en escena estuvo bien. La imitación, sobre todo la imitación facial, estuvo perfectísima por Santi. La pena es la canción que le tocó. La canción que le tocó a Santi. Pues yo pienso que entre Dino y Jesulín, creo que fueron 100 millones de discos los vendidos por estos dos. En fin, un poco cachondeo, ¿no? Que también es malo. Lo hizo, sin duda, mejor que Dini. Mejor que Dino en su día, claro, cuando él cantaba aquello de Haciendo el amor. Bueno, después Jun Barrera, muy buena también, haciendo la imitación de Estefanía de Mónaco, aquel irresistible, buena escena, perfecto maquillaje y una actuación aprobadísima, diría. José Manuel Soto, en séptima posición, con el La Dulce Vita de Ryan Paris. Buena escena. Lo mejor, yo para mi gusto, lo mejor pienso que fueron los coros, porque él al final sigue saliendo su voz. En fin, bueno, sin más. Y como no tengo a mi compañero Pablo para poder discutir todas estas acciones, pues voy un poco más ligero de lo habitual, así que. Pero bueno, estoy con vosotros, oyentes que estáis al otro lado, sí que tendréis ese puntillo y diréis, pues tiene o no tiene razón. Bueno, ahí os dejo. El 8, como siempre, es que es mi encanto, junto con Edurne, por supuesto, Melody. Además, haciendo pues de María Fiordaliso. Una de las canciones que sin duda a día de hoy se siguen interpretando y sacando pues géneros asombrosos. Este Yo no te pido la luna, que hasta hace muy poquito pues Sergio Dalma se encargó de buscar la música italiana y generar canciones como esta, la de Yo no te pido la luna, de María Fiordaliso. Como siempre, junto con Edurne, fantástica. Pero cuando se presenta, parece que... cuando se presenta Melody, parece como que le coloquen un chic. Y no sé, yo es que le veo que cuando está ahí con Mané, pues antes de entrar en escena y demás, que pues sí, pues no, tal, sí que nada. Es que parece que habla como una mujer mayor. Chico, es guapa la chica, es joven. Tenía que tener un poquito más de soltura y, no sé, enfrentarse más ahí al... En vez de esos gestos que hace como de mujer mayor, en cambio, fenomenal como siempre su actuación. Y la última, en última posición, Ángela Carrasco, siendo nada más y nada menos que de Coyote Dax. Fantástica, sí, bueno, en su línea, la actuación como las demás y ya está. El que sí que me sorprendió mucho fue el invitado de honor que tuvieron ayer, Pablo Puyol, con este Vanilla Ice. Estuvo, vamos, perfectísimo, pero por todos los lados. El Ice Ice Baby, una maravilla, espectacular, elegante, se nota que este Pablo Puyol, los musicales y las series de TV, ¿cómo se notan? Sí, señor. Por cierto, una cosa, Pablo, ya lo discutiremos el viernes que viene, pero comparto la votación hoy con Mónica Naranjo. Sí, si me estás oyendo, que sepas que hoy coincido en todos los aspectos con Mónica Naranjo. Compartimos la misma votación, sin duda alguna. Y esto fue un poco más o menos lo que ayer, la gala 13 de ayer, de Tu cara me suena, nos ofrecieron ayer noche y que sepáis que mañana sábado la tendréis otra vez en TV. En fin, chicos, yo, ¿qué queréis que os diga? Que vamos a empezar ya, pues, rapidísimamente con lo que estamos aquí. Estamos nada más y nada menos que en 80, 90 y más. Esto empieza ya. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo en el que van a pasar. Mother Talking, los éxitos de OMD, el ritmo de Michael Cretu o este Hombre Lobo en París de La Unión. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop dance. Desde los 80, 90 y más con Modern Talking. Esto se llama You Are My Heart, You Are My Soul. Sin duda alguna, Mother Talking, el género de música que estamos escuchando va desde el electropop hasta un dance pop. También podríamos clasificarlo como Europop. Y es el segundo grupo más exitoso en Alemania con más de 120 millones de discos vendidos. Después nada más y nada menos que The Scorpions. Tela, ¿eh? Aquí lo hemos escuchado sin duda alguna, el You Are My Heart, You Are My Soul. Además deciros que, bueno, que estos chicos, esta parejita, Moe Tolkien, pues una docena de álbumes de estudio, 19 sencillos colocados en el número 1. Sobre todo este que hemos escuchado, el You Are My Heart, You Are My Soul. Y es el primer sencillo del álbum debut de Moe Tolkien. ¡Excelente! Comienzo aquí en 80, 90 y más. Recordarte que estás en Radio Berriozar, que hoy es viernes 7 de febrero 2014. ¡Maravilla! ¿Continuamos? ¿Os parece? Sí, por allá vamos. Cuando el hombre de negro escucha 80, 90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Ready or not, I'm gonna shoot you down. Bang, bang, where's that bang? Stay away, this is my town. Bang, bang, where's that bang? Baby, I'm the best around. From Chicago to LA. Pues sí, señora, aquí estamos. En Radio Berriozar, estos 80, 90 y más. ¿Quién te habla? Carlos, el pobre Pablito que está malito. Si no pega, pegote, ¿vale? Seguimos. Su abreviación, madre de Dios. Su abreviación, casi no lo digo, ¿eh? Como OMD y también como conocido en español como Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Esto ya os va sonando más, ¿no? En 1982 la banda empieza una verdadera época de fama, lanzando el álbum Arquitectura y Moralidad, que contenía su gran éxito Souvenir, que es lo que vamos a escuchar sin duda en breve. Se trata de un tema muy apreciado por los seguidores, con un breve fragmento central cantado y una orquesta envolvente. Hoy viernes, ¿quieres algo conceptual? Aquí lo tienes. Acéptalo. duda alguna, Architecture Morality, arquitectura y moralidad. Esto es Souvenir, esto es OHOMD. Otro de los temas importantes e interesantes hoy aquí en 80, 90 y más. Hecho en falta, sí, hecho en falta. No te creas que no, hecho en falta a mi colega Pablo, porque claro, estar aquí ahora pendiente de todo, pues es como mucho más lioso. Y como no estaba acostumbrado, pues si hay algún pequeño gesto mal influenciado de cara a vosotros oyentes, pues os pido desde aquí, os pido mis disculpas. En fin, espero que mi queridísimo Pablo se arregle para el viernes que viene, que esté buenecito y tal, después de toda la medicación y demás que imagino que estará tomando y eso, y sin más, saludo para ti, Pablo. Buenas tardes, oyentes, a todos vosotros, estáis en el 100.8, esto es Radio Berriozar. ¿Qué queréis? ¿Más? Pues vamos con más. ...80, 90 y más... ...mira si es un programa elegante... ...que el Wyoming quiere dejar el intermedio... ...todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde... ...en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net... ...aquí sí señor, nada más y nada menos... Lo que os digo, es un poco complicado llevar el control de todo, ¿eh? Pero bueno, en fin, yo Pablo se estará echando alguna sonrisita ahora, sí. Desde aquí te mando un saludín, pillín. Bien, lo que decimos, continuamos. Nació en Bucarest, Rumanía. Después cursó estudios en la Academia de Música de Frankfurt, Alemania. El primer lanzamiento como solista fue el sencillo Shadow Over My Heart. Esto ocurría en el año 1978 bajo el sello Polydor. Además fue el creador del proyecto musical Enigma. Enigma es aquel famoso grupo que cantaba canciones como muy... ¿cómo diría yo? Como muy... música tipo iglesiástica. Algo parecido a eso, ¿eh? Que pronto estarán aquí. El tercer álbum fue titulado The Chinese Mouth, lanzado en 1985, cuyo título hacía referencia a la Gran Muralla China. Como su álbum anterior fue cantado en alemán, este álbum también se había lanzado en versión inglesa. Hoy, y para el disfrute de todos ustedes, con todos vosotros, Michael Cretu. Esto es Samurai. We'll be right back. duda alguna, uno de los grandes de la música, Michael Cretu, el tema Samurai. Además, decíos que en 1988 se casó con Sandra, ¿os acordáis? María Magdalena. Sí, hombre, para los que tengáis más de 40 y muchos, os tenéis que acordar seguro. Yo no me acuerdo porque yo soy bastante más jovencito, claro, pero bueno, pero... En 1988 hizo construir los estudios de grabación ART en la isla de Ibiza. Estudios que además, te digo, estudios que además se iban actualizando periódicamente con el paso del tiempo, hasta que fueron demolidos en mayo del 2007 por orden judicial. Esto ha sido uno de los temas importantes, interesantes que tenemos aquí, nada más y nada menos que en Berriozar, en el 100.8. Contigo, quien te habla, Carlos. Hoy mi compañero no puede estar con nosotros, pero desde aquí le vamos a dar un poquito de fuerza y animarle para que el viernes que viene vuelva otra vez a resurgir y a estar conmigo, porque yo aquí la verdad es que sin él esto cambia mucho, ¿eh? Os comento que nos podéis escuchar a través del 100.8 en Radio Berriozar, sino también a través de internet en eguskiplaza.net, y además nos podéis tuitear en arroba Berriozar y Razi. Y como os digo, nada más y nada menos que aproximadamente unos 29 minutos son los que pasan de las 6, una más, una menos en la comunidad canaria. Deciros que hoy es viernes, que estamos abriendo las puertas del weekend, que luego más adelante vendrán nada más y nada menos que unos grandes compañeros entrañables, Álvaro, DJ, DJ Mike. Para que esto nos sirva de... o para que tengamos la servidumbre bien activa, pues os voy a recordar que es lo que habrá dentro de muy poquito. Pero para eso tengo que encontrar la cuñita, ¿eh? Así es que ahí va, el anticipo de lo que ocurrirá a partir de las 9 de la noche. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Pues sí, señor, aquí los tendrás a partir de las 9 de la noche durante 120 minutos escuchando música de gran actualidad y música destinada nada más y nada menos que para los más jovencitos. Pero nosotros estamos aquí, yo en este caso hoy en solitario, quien os habla, un servidor, Carlos. El pobrecito Pablo no puede acudir hoy aquí, está malito, qué pobre. Qué ganas tenía de estar haciendo un programa solo, pero lo he hecho en falta, sinceramente lo he hecho en falta. Me voy a poner tierno, voy a llorar. Oye, no, por favor. El próximo viernes te espero, Pablo, ¿vale? Hasta entonces, estamos aquí, nosotros, hoy vamos a hablar de uno de los grupos entrañables y además del país. Permanecen en el mundo de la música desde 1984 y han vendido más de 2 millones de discos, recibiendo en 2006 un doble disco de diamante por su carrera discográfica. El 12 de marzo de 1984 presentan en la madrileña Sala El Sol el maxi single Lobo Hombre en París. Hace un momentito os ha adelantado Pablo, porque eso ya lo teníamos ya grabadito, de que estaría con nosotros La Unión y Lobo Hombre en París, del cual se venden más, ojo, de 200.000 copias, siendo número uno en ventas durante 9 semanas consecutivas. El octubre del mismo año ve la luz su primer álbum, Mil Siluetas. Grandes relatos repletos de imaginación y misterio, como Sildavia, Cabaret o Eclipse Total. Hoy hemos traído lo más emblemático de La Unión, que es nada más y nada menos que esto, Lobo Hombre en París. maravilla, sí señor, la Unión, Lobo Hombre en París. 2 años más tarde, la Unión inicia una segunda etapa discográfica con su cuarto álbum, Vivir al Este del Edén. En 1988 y en 1992 se edita Tren de Largo Recorrido. Estamos en 80, 90 y más. Y además de todo eso, y además de agradecer, bueno, de agradecer no, de que se mejore sin duda alguna mi compañero Pablo, que desde aquí le vuelvo a mandar otro saludito, tenemos, pues como siempre, como muchos viernes, porque claro, ya sabéis que a partir de las 9 de la noche tenemos ese programón en directo, música de actualidad, música para la gente joven, que se llama Berriozar. Está de fiesta. Pues nada más y nada menos, hoy tenemos, como siempre, a nuestro invitado de honor, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenísimas tardes, sí señor. ¿Cómo estamos? Pues bien, ¿y vos qué tal? Muy bien. Mandar saludos a Pablo, por cierto. Mándale sí, un saludito, que se mejore, que está el pobrecito ahí con unos catarros que no... nos está... mejor que no venga, porque así no nos pega los virus y ese tipo de cosas, que esté allí, que disfrute. Que está mejor. Bueno, ¿qué? Álvaro, ¿qué nos cuentas? Pues hoy que tenemos... ¿Dónde está su compañera? ¿Mi compañera? Bueno, pues está en casita preparando una pedazo de sesión que ya verás. No ha hecho ni aparecer la tía, madre Dios, es que... Menos a ti, parraca. Ahí está, en casa. Cuando la pillemos se va a enterar. Bueno, dime, cuéntame, esta noche, ¿qué tenéis? Eso es, esta noche tenemos fiestón por todo el alto, porque va a ser una sesión... De la casa, ¿no? Como quien dice. Así. Aquí va a estar pinchando DJ Mike con sus platos. Todo vuestro. Una horita, eso es. Todo vuestro, wow. Pero la primera hora también vamos a tener novedades importantes, ¿eh? Cuéntanos, anticípanos. Te anticipo. A todos los oyentes. Como viene siendo habitual, cada viernes, pues novedades importantes, remixes que no suenan en otras emisoras de radio, aquí por supuesto los ponemos. Así las novedades, por ejemplo, de Ina, de Ricky Martin, o también tenemos a David Guetta con su Play Hard en versión extendida. Wow, Ricky Martin, por favor, eso tiene que ser un joyón, una joya. Que el tema último. Más. Ah, el tema Max. El tema Max, y además en inglés. Wow. Y es remix. Wow. Me gusta mucho lo Ricky tiene Martin. Todo. La verdad lo es que me gusta muchísimo. Es un gran tipo, es un, bueno, un latino. Yo considero como uno de los mejores latinos de toda la carrera o etapa musical que ha habido a lo largo de la historia, de todos los que en castellano emiten esas grandes voces, esas grandes canciones. Más, cuéntanos. Más cosas. Vamos a cerrar el bloque con un tema que lo encontré ayer en internet, o sea que es de última hora. Es pero, de DJ. Perdona, dime. ¿Lo has pagado, no? Sí, estaba pagado. Eso, no te preocupes, por eso. Es DJ Pana y Melody. ¿Te acuerdas de la Melody de Gorilla? Sí, la de eso. La de, hombre, la de tu cara me suena, por favor. Pues por es un favor. Pedazo de tema, un pedazo de tema. Además, ya lo escucharéis. Es una de mis favoritas, junto con Edurne, es una de mis favoritas. La Melody, la de los Gorilas también, sí. O sea, tienes una versionilla ahí. Con DJ Pana. Está súper chula la canción, que la escucharemos antes de empezar con lo que va a ser ya la auténtica sesión. Eso va a ser el primer bloque, los primeros eso 60 es, minutos de que es. Además hacéis unas... Yo, sinceramente, los dos bloques me gustan mucho, pero el primero no sé por qué. Esto de estar ahí al pie del cañón y dando novedades y de test, me gusta muchísimo. El segundo, por supuesto, también. Pero yo soy más de radio, no de DJ. Bueno. Sí, bueno. Entre comillas. Entre comillas. Lo dejamos así porque dijimos, primero hacemos un poquito así como que es radio y luego ya saltamos ya bien. A lo que y es el segundo bloque, que tu compañera Mike... Pues el segundo está... bloque, pues eso, que ahí está DJ Mike en casa preparándose. Ah, sí, ¿eh? No sé lo que traerá. Dándole no idea, pero bueno, algo traerá. O sea que va, surprise, surprise, ¿no? Eso es. Sorpresa, sorpresa. Hasta el último minuto. Bien, me gusta. Oye, pues ahí va, que se me ha ido. Álvaro, pues un placer, como siempre, estar contigo, estar en esta gran emisora, y que a las 9, que sepan los oyentes que estaréis ahí. Eso es. Ahí un saludo. Un saludo. Venga. Bien, oyentes, son 40 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en la comunidad canaria. Hemos tenido con nosotros nada más y nada menos que Álvaro DJ, porque DJ Mai no ha venido. Pero bueno, a ver, nosotros insistiremos, como le hemos insistido a Álvaro estas 2 semanitas atrás, de que traiga a su compañera, a ver si algún día tiene la oportunidad de traerla y poder disfrutar, como no, de su elegante y cordial voz. O sea, la tía, bueno, pues está ahí, compañera, nada más y nada menos que de Álvaro, DJ, los que forman el programa a partir de las 9 de la noche. Esas 2 horitas de gran música, de actualidad, de lo más moderno, para la gente más joven. Que tenemos aquí, y es mucha, además. En fin, nosotros continuamos. Vamos a abrir, cómo no, el segundo bloque. Ojo, y al dato. Esto es mucho, mucho, mucho, ¿eh? años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Vamos a ver, que parece ser que tenemos un poco de despiste hoy. No sé qué nos está pasando, pero bueno, abrimos lo que es el segundo bloque. Aquí está. Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. En la actualidad, la disponibilidad inmediata, masiva y gratuita de música a través de los canales establecidos por las nuevas tecnologías, en especial Internet, han cambiado nuestra forma de percibir la música. Nunca estuvimos tan rodeados de música como ahora, pero sin embargo, nos hemos acostumbrado a apreciar la música como una fuente de placer efímero y no como una necesidad vital. La música ha dejado de ser una pieza de arte para convertirse en un artículo de consumo. No hay receptores, hay usuarios. La digitalización ha cambiado sin duda la forma en que la gente escucha música. Se ha ido perdiendo una práctica casi ritual. Aún recuerdo cuando recorría las tiendas en busca de discos deseados. Ahora lo único que tienes es un archivo que puedes borrar si no te interesa. Por eso, la radio siempre estará actualizada para el consumidor. Dicho esto, abrimos la parte central de 80, 90 y más. Es cantante canadiense. Llamó la atención internacional tras ganar el Festival de Eurovisión en 1998. Durante los 90 se estableció como una de las cantantes más exitosas de la historia, tras vender más de 100 millones de discos en un periodo de 10 años. Es muy conocida por poseer una voz hábil y poderosa. Ha sido influenciada por géneros tan variados como el rock, rhythm and blues, gospel y el clasicismo, entre otros. A finales de 1996 publica el álbum Let's Talk About Love, Hablemos de Amor. Nadie se imaginó que dentro de este álbum estaba el sencillo más importante de Celine Dion. Sí, has oído bien, Celine Dion. Esta canción sirvió como tema central del éxito en taquilla de 1997, Titanic. My heart will go on. Esta vez sí, mi corazón sobrevivirá. When I loved you, Celine Dion. No me digáis que no se os ponen los pelos de puntilla, ¿eh? Un dato que antes he errado. El Festival de Eurovisión lo ganó en 1988. No 98, como he dicho anteriormente. ¡Qué maravilla! Sin duda alguna, la cantante ha vendido más de 220 millones de álbumes en todo el mundo. Es la única artista en tener dos álbumes consecutivos con ventas superiores a 30 millones de copias. Y esto es la banda sonora de Titanic, dirigida y escrita por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Maravilloso, ¿no? Sí. Pues sí, señor, aquí estamos, después de haber escuchado, después de haber abierto el segundo bloque, los años 90, recordando, cómo no, este My Heart Will Go On, mi corazón sobrevivirá, Celine Dion, maravilloso. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Imagino que se te habrá quitado el dolorcito de cabeza y esas cosas, pero yo aquí estoy muy triste sin ti. ¿Qué quieres que te diga? En fin, oyentes, os digo, recuerdo que son 45 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos, en la Comunidad Canaria. Estamos en el 100.8, esto es Radio Berriozar, y contigo, quien te habla, Carlos, estás en 80, 90 y más. Y para que sepas dónde estás, pues nada más y nada menos, ahí te lo dejo, para que veas. ...80, 90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en egusquiplaza.net. Sí, señor, aquí lo tienes, nada más y nada menos que, pues eso, en el 100.8. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Seguimos? Claro que sí, vamos a seguir. La tía es cantante danesa. Saltó al estrellato cuando su single Saturday Night, Sábado Noche, que en cuanto os lo coloque, estoy seguro que vais a alucinar y vais a bailar aquel fabuloso baile que se marcó esta chica en aquella época. ¿Ya me entendéis? Sí. Se convirtió en un gran hit del verano boreal de 1994. Gracias a que fue tocado intensivamente en las discotecas del Mediterráneo. Y ha hecho que tenía un baile que muchos se encontraron fácil de aprender. Es lo que os digo, en cuanto os la coloque os vais a dar de cuenta. Estuvo 14 semanas en el número 1 en las listas de ventas. Canadá, Australia, Francia. Tras el éxito, grabó el álbum y se llamó como su nombre artístico indica, Whipple. Lo que vamos a escuchar ahora, si Dios lo quiere, es pues este tema tan maravilloso que tenéis aquí. Escucharlo, va para vosotros. Saturday Night, Sábado Noche. Diri-na-na-na. Be my baby. ocurría en el año 1994. Will Ferrell, Saturday Night, sábado noche. ¿Ya te acuerdas aquel bailecito que con los morazos para aquí, para allá, a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera? Sí, ¿verdad? A que tú sí, Pablo, ¿eh? Esto lo has bailado más de una vez, estoy seguro que... Aquí estamos, en Radio Berriozar, Resto es 80, 90 y más. En otoño del 2007 publicó un nuevo disco, llamado Only One, que contiene, además de sus mayores éxitos, que los volvió a grabar, lógicamente, y su nombre verdadero es Sunny Carson. Aquí la teníamos, nada más y nada menos que a Will Ferrell, Saturday Night. Estamos en 80, 90 y más. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Te voy a mandar un saludito, hombre, sí, a ti, al chico este, sí, al que vas conduciendo por ahí con el coche. Sí, abre la ventanilla porque mira qué sintonía. No es como la que mi amigo Pablo suele estar acostumbrado a traer, pero bueno, esto también tiene un poquito de peso. Decirte que estás en viernes, que hoy es 17 de febrero del 2014, que estamos... 17, no, perdona. Ya tengo aquí al director diciéndome y corrigiéndome que es 7 de febrero, ¿no? Es que se me van, no sé qué pasa, que se me van los de 10 en 10. Hoy pasa de 10 en 10. Ya he dicho antes que la ganadora Celine Dion, que ganó el festival en el 98, pues no, era en el 88. Hoy no es 17, hoy es 7 de febrero. Y que, bueno, nos estamos aproximando al punto de las 7. Quedan aproximadamente unos 6-7 minutos para que sean las 7 de la tarde. Recordarte que a las 9 de la noche tienes una gran cita musical de lo más actual. Lo que nos ha comentado hace un momentito nuestro queridísimo Álvaro, DJ, que no, su compañera no aparece, no aterriza por aquí, no sé qué le pasa. Y dice, ah, bueno, sí, que estaba grabando la segunda sesión que hacen como así como muy especial y demás. En fin, estamos aquí, seguimos, ¿eh? Vamos a seguir, sí, hombre, sí. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. Además, de verdad, es el programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. Oye. Estás en 80, 90 y más. Inventó una fusión única entre el scat y una música dance. Recibió 14 discos de oro y 18 de platino por sus álbumes y sencillos. En los años 1970 y 1980 se convirtió en un pianista profesional de jazz. Pero en 1986 lanzó su primer álbum, al que llamó John Larkin. Nada más y nada menos, ese es su nombre de pila. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de Scatman John. ¡Ey! Era tartamudo. Hoy recordamos la voz del genio tartamudo. Esto es... Scatman. I'm a Scatman. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Baby, business. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat law. I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man. Repeat after me. It's a scooby-dooby-scooby-dooby melody. I'm a scat man. Sing along with me. It's a scooby-dooby-scooby-dooby melody. Aquí lo tenemos, nada más y nada menos que al tartamudo John Scatman o Scatman John. Y además, fíjate, el nombre de pila, John Larkin. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Estamos nada más y nada menos, si Dios... Ahí, eso es. Que no venía la sintonía, es que cuando tengo a Pablo no sé por qué todo es más fácil, todo es más llevadero, todo... Pablo, vente ya, ¿o qué? Bueno, no, que estás malito, ¿no? En fin, estamos en 80, 90 y más. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Estamos abriéndote las puertas del weekend. Decirte que luego a las 9 más tarde, pues mis compañeros Álvaro, DJ y DJ Mai te las van a abrir definitivamente del todo. 120 minutos de auténtica lujuria musical moderna. O sea, atentos, ¿eh? Atentos que hoy es de lujo, os lo prometo. Bien, decíos que en 1999, después de 4 años de estrellato y posterior olvido mediático, y tras luchar con un cáncer de pulmón que llevaba un año padeciendo, Scatman John falleció a los 57 años de edad. Pero nos dejó cosas tan elegantes como esta, la que hemos escuchado anteriormente. Vamos a ir con uno de los grupos o una de las bandas de rock estadounidense formada en Georgia en 1980. Como una de las principales bandas pioneras del rock alternativo en la década de los años 90, la banda crece con el disco Out of Time. Vendió más de 10 millones de discos y en especial el single, el que vamos a tener ahora, Laxing My Religion. Fue muy criticado por la Iglesia Católica. Hoy dejamos la Iglesia aparte para escuchar nada más y nada menos que a Ren. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. I heard you.

see this thick dot cutie trying to come up on my bottle. That's how it is when you got dough like you won the lotto. I'm making it rain, you will drown. Booty be floating around, flipping it, breaking it down. The way she addicted the sound, you loving me now, but you better. Go, girl, get out. Shake that ass like this cash on the ground. Go, girl, get out. This your chance, show them fools what you about. Do you desire the finest attire? Aquí lo tenemos, sin duda alguna, es Sky Blue con Girls. ¿Cómo, chica? Oye, chica, ¿cómo estás? Esto es lo que ha presentado nada más y nada menos que mi compañero Pablo, que hoy está pochito, el pobre no puede venir, está enfermito en la cama, con fiebre, con catarro, con anginas, con todas esas cositas que suelen ocurrir cuando llega el invierno duro y unos días hace bueno, otros días malo, la humedad, en fin. Todo ese tipo de cosas que se nos van juntando, pero es mejor que no haya venido porque así no nos pega el virus que ya tiene el cogido. Os recuerdo, es un cantante, rapero y bailarín estadounidense, la mitad del dúo musical de LMFAO. ¿Os acordáis? El chico este de los rizos alborotados que parecía el de los pelotos, con aquel cuadro que parece de la Estatua de la Libertad, el cuadro que lleva en el pecho. Impresionante. En fin, pues bueno, pues ahora en solitario, Sky Blue. Uno de los su sencillo es el mayor éxito con lo más conocido. Es, bueno, aquel sencillo de LMFAO, el Sexy Nina Nowhere. ¿Os acordáis del? Bueno, pues ahora él en solitario. Sin más, dando guerra con este Sky Blue. Es el Go On Girl. Vamos, chica. Estamos en 80, 90 y más. Hemos abierto, mejor dicho, nuestro compañero Pablo nos ha abierto lo actual y yo lo voy a continuar, eso está claro. Después de haber atravesado la primera etapa de los años 80, seguida de la etapa de los años 90, estamos ahora en lo más actual. Y para eso, nada más y nada menos que vamos a hablar de Miami, Florida. Es cantautor, actor y bailarín estadounidense. Su mayor inspiración musical es el cantante, atención, Michael Jackson, del que dice: yo no sería nada si él no hubiera existido. Tela, ¿eh? Sus géneros musicales pasan desde el rhythm and blues, el pop, el dance y el segundo sencillo oficial del tercer álbum llamado Tattoos. Os estoy dando muchas pistas, ¿eh? El tema que vamos a escuchar ahora, nada más y nada menos, es Char Dirty. Hablas succiones, algo así. Es una... te diría que es una letra de la canción. La letra de la canción, la verdad es que... no sé, yo sinceramente no tengo por dónde pillarla. Pero bueno, os la dejo a vosotros. Él, nada más y nada menos que Jason Derulo. Jason Derulo. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, 'cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on me. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them wants. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Oh, yeah. Those could millions. Sold out arenas, you can suck my penis. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Bought a jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty. El enfoque y la calidad vocal provocan un éxito total. Sí, ¿quieres hablar sucio? Talk dirty. Este es el mismísimo Jackson Derulo. Buenísimo, sí señor, alcanzando más o menos los 16 minutos que pasan de las 7, una menos en la comunidad canaria. Y estás escuchando 80-90 y esto es, sin duda, lo más actual. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿Escuchamos un consejito? ¿Te parece? ¿Escuchamos lo que va a ocurrir a partir de las 9 de la noche? Venga. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mike. Samba, mi niña bonita. Dame igual el hombre conmigo a jugar. Llegué a 100 points con tu cuerpo a bailar. Pues sí señor, esa cita la tendrás a partir de las 9 de la noche y durante 120 minutos escuchando música de auténtico lujo y auténtica novedad, ¿eh? Pero ahora estás aquí, en 80, 90 y más. Decirte, uno de los datos importantes de Jason Derulo, Háblame Sucio estará próximamente en castellano. Yo estoy deseando de ver su transformación, porque os digo, el contenido, la letra, la transformación del inglés al castellano de esta canción, sinceramente yo no la pillo por ningún sitio. Pero bueno, en fin, ahí estará. Cuando la tengamos, a ver qué es lo que nos proporcionan en nuestro gran lenguaje castellano que tenemos. Sí, señor. Estamos en 80, 90 y más. Esto es el 100.8. Esto es Radio Berriozar. Y nada más y nada menos que en la compañía de Carlos. Hoy no está mi compañero Pablo. El pobrecito está malito. Lo llevo anunciando todo el programa. Ya el tío ya va a decir, pero qué canso que es este tío, ¿no? Pues sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Abriendo las puertas del weekend. Luego más tarde Álvaro y Mai estarán con todos vosotros. Hasta entonces, yo os digo una cosita. Creció escuchando y cantando la música gospel. En 2007 firmó con Capitol Records, siendo este su cuarto sello discográfico en 7 años de carrera. Obtuvo fama mundial con el lanzamiento de su álbum One of the Boys. Ha vendido más de 48 millones de canciones en formato digital en los Estados Unidos y más de 11 millones de álbumes en todo el mundo. La guapísima, porque sin duda es guapísima, hasta más no poder, Katy Perry. Estamos hablando de ella, Katy Perry, de la que, bueno, nació nada más y nada menos que en Santa Bárbara, California. El segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio se llama Incondicionalmente. Hoy lo tenemos aquí. Escuchadlo, esto es una joya. Dirty laundry. Esto es sin duda lo más nuevo de Katy Perry, incondicionalmente. Perry es la única artista en permanecer más de 52 semanas consecutivas en el top 10 de Billboard Hot 100. El 23 de octubre del 2010, Perry contrajo matrimonio con el comediante británico Russell. Se divorciaron en diciembre del 2011. ¡Qué poquito duró! Pero bueno, en fin, canciones como esta de Katy pues son nada más y nada menos que elegantes hasta más no poder. ¡Un consejito! Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Claro que sí, para gente como tú. Decirte, Pablo, que bueno, que me llegan tarde, pero me llegan, ¿eh? Esto es... bueno, ya, tú ya te entiendes, eso es lo que te estoy diciendo, ¿no? Y que me alegra muchísimo, porque estoy seguro que gente como tú, yo pienso que le he intentado soltar alguna lagrimita con presentaciones tan buenas como la banda original de la película Titanic, ¿eh? En fin, ahora estamos en lo más actual. Sí, señor, estamos en 80, 90 y más. Desde aquí vamos a decirle a Pablo que tenga una recuperación lo más pronto posible para poder verle el viernes que viene y sentir otra vez su alegría y su gana de estar en la radio, porque esto, Pablo, huele a radio, ¿eh? Falta de 6 minutos para que den las 7 y media de la tarde y tener que decirte adiós, pero no sin antes decirte que José Miguel Conejo, un músico cantautor español, entre el 2001 y 2010 lideró junto a Rubén Pozo la banda de pop rock Pereza. ¿Os acordáis de esto, no? Con la que grabó nada más y nada menos que 6 discos. Disolución de Pereza, inició su carrera en solitario. Es el primer disco de Leiva en solitario. Fue en diciembre del 2012, producido por él mismo. En enero del 2014 sale a la luz el segundo álbum en solitario titulado Pólvora. Segundo álbum, ¿eh? No sencillo, eso es. Una coproducción con el músico español Carlos Raya. Terriblemente cruel es uno de los temas que muchos de ustedes estáis esperándolos. Es el primer single que ha elegido Leiva de este álbum, Pólvora. Y lo tenemos hoy para ti. Esto es 80, 90 y más. Tal vez la historia se me fue de José Miguel Conejo, más conocido como Leiva, terriblemente, terriblemente cruel. Estás en el 100.8, estás en Radio Berriozar. Mandamos un saludo muy cordial y muy ameno para, sin duda alguna, toda la gente de Pamplona y toda la gente de Berriozar y toda la gente de la comarca de alrededor. Saludos muy especiales de Carlos, que es el que está hoy dirigiendo, lamentablemente, el programa de 80, 90 y más. Pero eso sí, nunca, pues siempre con el pequeño saludito hacia el pobrecito Pablito, que está malito. ¿Cómo encajo, ¿cómo hago ahí, Ya me entendéis, ¿no? En fin, interés, bueno, pues sus primeros contactos fue con la banda Mala Hierba. Estamos hablando de José Manuel Conejo, Leiva, más conocido como Leiva. Además, con la intención de hacer versiones de, fijaos qué dato, del grupo Leño. ¿Os acordáis aquellas maneras de vivir, etcétera, etcétera? Bueno, a raíz de esto, a raíz de esta conversación se formó lo que fue Pereza. Y ahora en solitario, nada más y nada menos que Leiva. Yo os tengo que decir adiós porque estamos llegando al punto 30, a las 7 y media de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria. Os tengo que decir adiós y os voy a dejar nada más y nada menos que con un poquito de música, pues lo que es las 10.000 maneras de David Bisbal. Así que, gente, hasta la próxima. Pablo, el viernes te quiero aquí conmigo, al pie del cañón. Ya sabes que esto, sin ti, funciona, pero funciona peor, ¿vale? Contigo estamos al 100%, ¿vale? Un saludo a todos, a todos, a todos. ¡Hasta la próxima! Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así, tal vez si es para que a veces puede más la costumbre que